Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí reportándonos con los resultados del tianguis turístico. Se atendieron como lo que estaban planeadas, 660 citas atendidas. Todos los participantes en Sinaloa, las empresas turísticas que participaron, entre asociación de hoteles, empresas hoteleras y operadores turísticos que se atendieron directamente estas 660 citas. Se atendieron, las citas fueron con operadores mayoristas, agencias de viajes, medios de comunicación y líneas aéreas. Los operadores están muy interesados en realizar alianzas con las empresas que operan los tours en la zona sur, centro y norte del estado de Sinaloa. La oferta turística que ofrecen todos los operadores en México se está diversificando con productos nacionales. Están buscando nuevos atractivos y experiencias. Es una gran oportunidad, este tianguis es una gran oportunidad para captar nuevo turista nacional y dar a conocer todas las experiencias y diversidad que tenemos en el estado de Sinaloa. El comportamiento del viajero son de traslados cortos y con decisión de compra de 3 a 5 días, como podemos ver. Ha cambiado la decisión de compra del turista, obviamente por la situación que se está viviendo. Esto genera pues un tráfico más, tráfico de turistas más interestatal y de mercado regional, nacional. Lo que están expresando estos operadores turísticos, mucho interés en todos los protocolos que se están llevando de a cabo en todo el destino de Sinaloa y los destinos turísticos, y ven con muy buenos ojos todo lo que se está llevando a cabo con esta nueva normalidad y el que cuenten todos los operadores, toda la cadena del sector turístico con el distintivo de sanidad, pues lo ven con muy buenos ojos. El segmento de lujo se está abriendo a otros destinos y turistas. Existe un mayor interés obviamente sobre Mazatlán y la ruta del Chespa Express de Los Mochis a Barrancas del Cobre y rutas alternas en Sinaloa como son los pueblos mágicos con los que contamos. Algunos de los operadores con los que se tuvieron estas citas fueron, por ejemplo, Viaje Legrand, operadora Vica SASB, Monterrey City Travel Agency, Viajes Intermex, Viajes Premier, Viajes Corte Inglés, México, Weddell Travel, A Closer Look Tours, Explo Tours, Chiapas, Native Trails, GmbH and Company, Olímpica Travel, operadora mayorista, In World, operadora, Marco Polo Tours, Viajes Capistrano, Brisa Amaya, de la Casa del Viaje Operadora, Mundo Cruceros y Viajes, por mencionar algunos. Por ejemplo, hay un operador turístico, Azabache Tours, que este operador vende Mazatlán, y Mazatlán es el cuarto destino con mayor venta para ellos. Ellos quieren pues, más información de hoteles, quieren DMCs, quieren contacto con tour operadores y promover el destino en conjunto con webinars, blitz presenciales nos están pidiendo. La oficina de ellos está en Mérida, en el Estado de México, en Saltillo, en Monterrey, Ciudad Juárez. Y, por ejemplo, operadores como estos pues son los que con los que se tuvo contacto y se van desarrollando pues las negociaciones para llevar a cabo la promoción y atraer turistas a través de ellos. En general, pues yo creo que fue un buen ejercicio. Vamos a seguirle dando seguimiento a todas estas 660 citas para lograr que siga avanzando el turismo en Sinaloa. Un saludo a todos y buenas tardes y puros